de la buena. Recuerdo de lo nuestro, no es tan fácil de olvidar. a mí. ¡Vuelve a mí! Alex Sensation. Alex Sensation. Repartiendo musiquita para que mueva la colita. Gracias por estar conmigo en este miércoles, ombliguito de la semana. Es un secreto que tan solo quiero compartir. Esos ojos que le han dado luz a mi vivir.

de la salsa, Frankie Ruiz. La rueda. Yo que soñaba. Semana, Alex Sensation en vivo. Gracias por la sintonía, mezclándote un poquito de todo, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Aquí tú tienes el control. Yo simplemente te lo toco. I mean, te lo mezclo. Suena más bonito, ¿verdad? Gracias por la sintonía, mi gente. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Todo Miami, Orlando y Tampa, a través del nuevo Sol, Sol, Sol. Puerto Rico, a través de Play, la isla del encanto, y a través de la música abre el mundo entero. Comunícate conmigo, dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo. Alex, tócale la bocina a los camioneros. ¡Camioneros! All right, prepárame las líneas telefónicas, entregando boletos para el Festival de la Salsa, boletitos para ver a Karol G, la bebesota, le dicen ahora, y también para ver al Conejo Malo Bad Bunny Stadium Concerts. Pégate ya y buena suerte. Mete mano Madrid, Huracán, mete mano Jesús, Tiny. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Yo pedí un trago y ella la botea. Ah, abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Baila pa' que suena el rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Usa siempre que estoy con ella. Oh yeah. La curiosidad me mata y no aguanto.